9 de enero, Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 45 al 52. Después que diera de comer a 5.000 hombres, enseguida Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y lo precedieran en la otra orilla, hacia Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Una vez que los despidió, se retiró a la montaña para orar. Al caer la tarde, la barca estaba en medio del mar y él permanecía solo en tierra. Al ver que remaban muy penosamente porque tenían viento en contra, cerca de la madrugada, fue hacia ellos caminando sobre el mar e hizo como si pasara de largo. Ellos, al verlo caminar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban sobresaltados. Pero él les habló enseguida y les dijo: tranquilícense, soy yo, no teman. Luego subió la barca con ellos y el viento se calmó. Así llegaron al colmo de su estupor, porque no habían comprendido el milagro de los panes y su mente estaba enceguecida. Palabra del Señor. Luego de la multiplicación de los panes, evangelio que hemos escuchado ayer, martes, Cristo pide a los apóstoles que pasen a la otra orilla del lago, atravesando en barca el mar de Galilea, que él iba a quedar un tiempito más junto a la gente, 5.000 hombres, dice San Marcos, para despedirlos. Cristo es el último que se va. Fíjense la delicadeza del Señor, la caridad de Jesús, que decide, a pesar del cansancio, luego de haber estado haciendo tanto bien a tanta gente y durante mucho tiempo, a pesar del cansancio seguramente que tendría Jesús, decide quedarse para despedir a la gente. Decide ser el último en irse, cuando él quizás podría haber sido el primero en retirarse, por ser el maestro, por ser aquel que más ha trabajado predicando, lo cual es un trabajo y a veces también es muy cansador, el hablar, el enseñar, el predicar. Seguramente curando también. Bueno, pero no obstante esa actividad apostólica de Jesús, él decide ser el último en retirarse, en despedir a la gente, en saludar a toda esa muchedumbre. Cristo que los despide y no que los despacha. Hay una diferencia entre despedir a alguien y despachar a alguien. En general usamos la expresión despachar cuando tratamos de rápidamente cortar el diálogo con alguien, cuando queremos que la persona se vaya o irnos nosotros rápidamente. Cortar ese vínculo o ese diálogo por diferentes motivos, porque estamos cansados y queremos irnos, por cuestiones de tiempo, porque estamos muy apurados, porque quizás nos fastidia una persona, por la razón que sea, muchas veces está en nosotros la tentación de despachar a la gente. O como decimos también habitualmente, sacarnos de encima a la persona. Bueno, Cristo no hace eso. Cristo no despacha como quien despacha rápidamente una cosa detrás de un mostrador. Jesús no solamente ha estado mucho tiempo con estas personas, dice el Evangelio de Marcos, sino que además se toma el tiempo de despedirlos y de ser el último en irse. Nos enseña entonces el Señor cuál debe ser el trato con las personas, tratarlas a las personas como lo que son personas y tratarlas a las personas aunque estemos cansados o aunque tengamos poco tiempo o aunque la persona un poco nos incomode, tratar a la persona como nosotros queremos que Dios nos trate a nosotros. De esa misma manera, o como también queremos que los demás nos traten. Luego de despedir Jesús a toda esta muchedumbre, y mientras los apóstoles están en la barca, peleando ahí con el viento, Jesús, antes de ir al encuentro de los apóstoles, dice el texto, se retira a orar, solo a rezar. O sea, luego del trabajo apostólico, Jesús necesita la oración, la soledad, el silencio, ir al encuentro con su Padre. Con lo cual vemos aquí la importancia que para Cristo tiene la oración. En su vida personal, no es la primera vez que se retira solo a orar. Por ejemplo, también lo vemos en el Monte de los Olivos, el Jueves Santo. Pero la importancia de la vida de oración para Él y mucho más para nosotros, que a diferencia de Cristo tenemos pecados, tenemos debilidades, tentaciones muy fuertes, tenemos tantas miserias espirituales que Cristo no tenía, con lo cual nosotros necesitamos muy mucho de esta fortaleza espiritual que brinda la oración para no caer en las tentaciones. Es muy común que abandonemos la oración o que reduzcamos esta a la mínima expresión en nuestros días, por motivos de tiempo, por motivos laborales, porque estamos muy ocupados. Es muy común que cuando nos llenamos de cosas o nos ocupamos demasiado, empecemos a abandonar la oración, la intimidad con Dios. Y abandonar la intimidad con Dios es el principio del fin en la vida espiritual, es el inicio de la ruina en la vida espiritual. Porque como decía San Alfonso María de Ligorio, quien reza se salva, quien no reza se condena. Es la oración aquella que mantiene el vínculo con Dios, la intimidad con Dios. Y si bien es verdad que a veces uno puede rezar mientras trabaja, ofreciendo a Dios el trabajo, las actividades, también es verdad que eso solo no alcanza. Es muy necesario hacernos de un tiempo especial y exclusivo para el encuentro con Dios, para la intimidad con Él, para el diálogo. Así lo vemos a Cristo. Cristo no es que solamente ora mientras trabaja, ofreciendo al Padre sus actividades. También lo vemos a Él retirándose solo a la montaña para orar, en este caso. Es necesario un tiempo exclusivo para la oración. Después se verá el tiempo, en cuanto al tiempo cronológico, después se verá el modo, la manera de rezar, pero un tiempo especial destinado a la oración es sumamente necesario para mantener el vínculo, la relación con Dios. Pidamos entonces al Señor la gracia de no abandonar la vida de oración, de no minimizarla, al contrario, priorizarla. Y si son muchas nuestras actividades, con más razón. Por eso San Francisco de Sales decía así el santo francés, reza todos los días 30 minutos, salvo que estés muy ocupado. Si estás muy ocupado, reza una hora. Una frase fabulosa, porque parecería ser una contradicción. Si estamos muy ocupados, justamente habría que rezar menos. Y sin embargo, el santo dice que no. Tiene su lógica. La lógica es que cuando estamos muy ocupados, la tendencia o la tentación primera que nos viene es la de quitarle tiempo a la oración. Con lo cual, si estamos muy ocupados, deberíamos redoblar ese tiempo para despachar, ahí sí, la tentación de dejar de rezar. Redoblar ese tiempo para que el excesivo trabajo no termine quitándonos el tiempo para la vida de oración. Por eso el santo dice que hay que rezar más cuando más ocupados estamos. La prioridad es la oración, la intimidad con Dios. Además, cuando rezamos, nos damos cuenta que el trabajo, por excesivo que sea, termina siendo grato, agradable, liviano. No lo sentimos como algo pesado, forzoso, molesto. En cambio, cuando dejamos de rezar, nos damos cuenta que el trabajo termina siendo algo fastidioso, tedioso, molesto. De ahí surge la queja muchas veces, el rezongar, porque nos cansamos con mucha facilidad. Es la oración lo que aliviana nuestras fuerzas. Alguien ha dicho además que la oración es la fortaleza del hombre y la debilidad de Dios. Es una hermosa frase esta, porque es así, exactamente. El hombre se hace fuerte cuando reza. El hombre rezando adquirimos una fortaleza espiritual que no lo da nada en este mundo. Es la fortaleza de Dios que participa a aquellos que entran en intimidad con Él. Y al mismo tiempo, la oración es debilidad para Dios, porque Dios se conmueve, por así decir, se enternece al ver que una persona le pide, que una persona le suplica humildemente, que una persona se pone en actitud de oración con Él. Eso genera debilidad a Dios y esa persona podrá obtener con mucha facilidad por parte de Dios lo que ella pida. Digamos finalmente que cuando rezamos, no solamente tenemos que ir a decirle a Dios lo que estamos necesitando, sino que también tenemos que escuchar a Dios para saber qué cosa Él está necesitando de nosotros. O sea, para saber cuál es su voluntad sobre nuestra vida. Las dos cosas. si fuéramos solamente a pedir, pero no a escuchar cuál es la voluntad de Dios sobre nuestra vida, la oración dejaría de ser un diálogo para transformarse en un monólogo de alguien que habla, pero que no sabe escuchar. Bueno, pidamos a Dios entonces que cuidemos nuestra vida de oración como la cuidaba Cristo, que nunca dejemos la vida de oración, porque, repito, el hacerlo sería el principio del fin en la vida espiritual. Pidamos al Señor que nuestras actividades u ocupaciones no nos quiten tiempo para la intimidad con Dios, para que de esa manera, rezando todos los días un poco, y más cuando más ocupados estamos, podamos vivenciar el trabajo como una cosa placentera, como una cosa no mortificante, sino que genera paz en el espíritu y frutos también en la vida espiritual nuestra y de los demás. Que tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.